Walan, Romel, Romelito quien produce. Este es KBP, esto es el manicomio. Leire, baby. Y si no está junto a mí, es como buscar una aguja en un fajar. Y si no estás junto a mí, es como esperar el suicidio y nada más. Y si no estás junto a mí, yo voy a morir, porque no tengo a la guía, la que me enseñó a vivir, la que me enseñó a vivir, la que me enseñó a amar. Que tú eres como el Rexona, como dice Tintín, nunca me abandona. Fundamental como la sopa para la goma. Si te vas el mundo se me desploma. Fósforos, tabaco, puma y papel para escribirte algo bien cruel. Dedicártelo, bella mujer. No sé qué hice mal, pero me enculé. Me dejé llevar otra vez. Tiraste el anzuelo y yo fui el pez. Contigo no quiero que haya una última vez. Si te vas y tomas otro rumbo, no me dejes. Que estoy fumando mucho, eso ya lo sé. Que estoy bebiendo mucho, eso lo sé también. Es que no soy perfecto, tienes que entender que los seres humanos fallamos. Y si también no estás junto a mí, es como buscar una aguja en un fajar. Y si no estás junto a mí, es como esperar el suicidio y nada más. Y si no estás junto a mí, yo voy a morir, porque no tengo a la guía, la que me enseñó a vivir, la que me enseñó a vivir, la que me enseñó a amar. Dime cómo vas a olvidar cuando hacíamos el amor a la orilla del mar. Cuando en las mañanas no querías despertar. En pocas palabras eres mi otra mitad. Admito, acepto, me faltó lealtad. Discúlpame si dañé tu integridad. Tú eres para mí como tu otra no hay. Recuerdo cuando andábamos en la cumbia. Ahora todo se torna diferente. Dime si lo mismo no sientes. Estoy fuera de órbita, incoherente. Tengo que ir donde el psiquiatra semanalmente. Es que tu amor me tiene loco. Cansado estoy en mi cuaderno, abundan corazones rotos. Quiero suicidarme cuando veo tu foto. No me dejes hacerlo por nosotros. Y si no estás junto a mí, es como buscar una aguja en un pajar. Y si no estás junto a mí, es como esperar el suicidio y nada más. Y si no estás junto a mí, yo voy a morir, porque no tengo a la guía, la que me enseñó a vivir, la que me enseñó a vivir, la que me enseñó a amar.